Trate, dale Pedialyte 60, el rehidratante oral que contiene zinc, que ayuda a reducir la cantidad y los días de diarrea y lo mantiene hidratado. Y ojo, que le sirva a cualquiera de la familia que empiece con esos síntomas. Ay, doctor, gracias. Pedialyte 60, con zinc, para una rehidratación rápida, segura y efectiva. Disponible en las principales farmacias del país. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 16426 de 2020. Te contamos las 10 iniciativas innovadoras que actualmente se están desarrollando en las carreteras de AISA Intervial. Número 3. Analítica de video para salvar vidas. Incorporación de analítica avanzada de video para detectar patrones de conductas de riesgo en conductores y peatones en las rutas de AISA Intervial, para así evaluar acciones que permitan minimizar siniestros viales. AISA Intervial. Conexiones que inspiran. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bien, bueno, no, sí. Buenas tardes. La encomienda llegó o no llegó, queremos, estamos haciendo una encuesta de satisfacción. Tenemos un problema con los camioneros, señor, no su encomienda no pasó hoy día. Lo lamentamos. No hay satisfacción. No hay satisfacción. Exacto, ok, le pongo entonces que está positivo. Estamos ok. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Son las 6:02 y la temperatura 15 grados y 8 décimas. Subió a 18 la temperatura hoy día, Marcelo, un grado más de lo que dijo Meteorología. Una vez más nos mienten en la cara, nos pintan la cara, Marcelo, ¿eh? Oye, y mucha información el día de hoy que me imagino no va a tener suficiente tiempo, así que vamos rápidamente con el Torito. Miguel está por ahí, ¿cómo estás, Miguel? Aquí el estamos, compañeros. Marco, Marcelo, bien, súper bien, sí, tal cual como dice Marcelo, muchas informaciones, salió humo blanco de una, tenemos actualizaciones, ustedes saben, de nuestra subsección, la más querida de la dueña de casa, el pasito para adelante, el pasito para atrás, así que ustedes me comentan con qué vamos primero, si vamos con el... Con la sala de teletipos, ¿no? Sí, la información de camioneros parece que es la más relevante, partamos por ahí. Vamos entonces, porque por fin, después de 6 días, se depone el paro de camioneros. Ustedes saben que había sido fundamentalmente convocado por Fedesur y su vocero José Villagrán, por lo menos el que había estado más activo en las vocerías, y después de tratativas que se extendieron hasta cerca de las 12 de la noche, hoy día durante larga jornada también, llegaron a un acuerdo por lo menos el ministro Víctor Pérez del Interior y Seguridad Pública y los camioneros. Con hay hartos puntos, hay hartas variantes que acarrean el hecho de que ya de puros puntos, ni una coma, solo puntos. Solo dos puntos tal vez. Y punto y coma. Claro, lo que le comentaba. Se contentan con poco los camioneros, ¿eh? Sí, pero mira, bueno, fue curioso porque en rigor vamos a estar comentando rapidito cuáles son esos puntos. Nada que pudiese resolverse hoy, por ejemplo, o mañana, o esta semana. Yeah. Todo fue en base a acuerdos que van a ser firmados por supuesto, los camioneros, el Ministerio del Interior y también el presidente Sebastián República, quería decir otra vez. Sebastián Piñera. Sí, viene, se me quedó el... Se le quedó el nombre. ¡Queda! Sí. Queda. Queda, un súper buen nombre. República. Atento a alguien que lo quiera parodiar, a mí me transfiere ahí mi 10% en privado. Un poquito. Ya, sí. ¿Qué dijo? Ya, lo primero, que yo les decía que era un compromiso que iba a ser firmado a eso como de las 15 horas. Yo he estado un poco viendo en televisión, en internet, cómo ha ido el estado de las carreteras, porque a las 3 de la tarde empezaban ya a descongestionar, justo en el momento más álgido, donde ya varios gremios ya estaban avisando el desabastecimiento. Compromiso de gobierno incluso con carabineros. Viste que el desabastecimiento llegó desde Chile a Inglaterra. Sí, como vamos a estar comentando en la cabalgata. Mega se informó. Oye, acabo de ver un video de un montón de camiones que llevaban bencina, escoltados por carabineros, avanzar para verse algunas zonas rurales. Claro, sí. Y lo mismo con el gremio de los supermercados también, la asociación de supermercados, que también empezaron a abastecer los lugares que estaban ya con problemas, lo mismo que había pasado en el puerto de San Antonio. Lo que decía José Villagrán, mira cómo uno dice, por un lado se desentendían de esta situación, pero por otro lado cómo tal vez la manejan, la maniobran, porque claro. Él decía, mira, mañana a las 2 de la tarde va a estar todo restablecido, va a estar todo en orden. Es raro que ya, por un lado digan que no tienen conocimiento, o sea, de que... Oye, sí. Votemos por él entonces, si manejan. Mira qué efectividad. O sea, en algún momento este señor negaba de que había desabastecimiento y por otro lado dice que mañana va a estar todo abastecido. Exactamente, los lugares, bueno, perfecto. Bueno, yo creo que también se vieron un poco presionados porque se empezaron a desafiliar del movimiento algunos gremios y la opinión pública ya no los apoyaba tanto como al comienzo. Bueno, esto también son medidas de presión. Les comentaba los compromisos del gobierno con los camioneros, rápidamente. Lo primero, orden público. Ojo aquí, se comprometieron a una inversión de 5.600 millones en la infraestructura policial. Todo esto que habla como de un resguardo en la macrozona del lugar, por supuesto de la Araucanía. Van a establecer una coordinación especial de información con inteligencia, establecimiento de la prefectura macrozona sur con la PDI, y también les ofrecieron un programa especial de mantención y reposición de los vehículos policiales. Hay seguros de por medio. Solo esto es el punto uno, son varios, vamos a comentar tres solamente. Grupos de trabajo. El gobierno de Chile creó un grupo de trabajo conformado por autoridades del gobierno, representantes del gremio de camioneros y las policías. Vigilancia en la ruta, 36 cámaras adicionales de vigilancia, 24 cámaras térmicas, 53 lectores de patentes en los peajes troncales de la ruta. Peajes, van a buscar negociar con las concesionarias, establecer sistemas del peaje free flow, cámaras e iluminación, áreas de descanso, ahora es el ítem nomás, no el desarrollo, áreas de descanso, apoyos a las víctimas, coordinación con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, bueno, y así, y suman 10 puntos. Vacaciones donde... no hablaron, ¿eh? No, las vacaciones no están negociadas. Ahora, esto dice que todo está en veremos, porque al final hicieron un pacto de caballeros, como dijo José Villagrán, porque todo es tácito. Todavía no firman todas las partes involucradas y hay que establecer cuáles van a ser los plazos. Dicen ya, desde ya, si es que no se cumplen los plazos, vuelven a tomarse las carreteras, pero al instante. Recordemos, y nos lo hemos dicho acá muchas veces, de que este problema no es solo el tema de seguridad de los camioneros, sino que las responsabilidades de las autoridades van más allá, porque si se cumplen todas estas cosas que tú estás diciendo, pero no se avanza en la conversación con los grupos, especialmente los más radicales de la zona, los problemas van a presentarse en poco rato más y nuevamente va a haber un paro y entonces no se va a avanzar mucho. Ahora, tal como en algún momento hablábamos de que los petitorios de los camioneros podían ser muy exagerados, los petitorios de los grupos más radicalizados en la zona también son muy difíciles de cumplir en el corto plazo. Entonces, yo creo que habría que ir a cosas más moderadas, porque yo creo que el tema, Marcelo, finalmente que los discursos extremos son los que quedan como en la retina, pero hay mucha gente con ánimo de diálogo que no sale en la prensa nomás. O sale, claro, lo que pasa es que por ejemplo, este grupo de camioneros que se tomó, que son los no moderados, son suficientes para causar este problema. Y un grupo minoritario que son los que queman los camiones, queman las maquinarias, queman que otras cosas, también son difíciles de dominar. Entonces, entre esos dos grupos extremos está el problema. Tal vez deberíamos dejarlo a ellos solos. Ahora, los vamos a dejar solos aquí. Ahí vean, vamos a apagar la luz. Pero, ¿sabéis qué? Estoy viendo, por ejemplo, la entrevista la entrevista a Luis Felipe Casitúa, que es el presidente de CMPC, que es la forestal, una de las forestales más grandes de la zona. Y las palabras que está hablando en la tercera son de Estado plurinacional, de diálogo. Yo creo que obviamente tiene que ver con, porque uno de los principales afectados con atentados incendiarios, pero sin embargo su postura es completamente distinta. Yo creo que habría que empezar a escuchar otras voces en esta cuestión, porque si no nos vamos a quedar con los extremos nomás y nos vamos a quedar con la crónica roja y esta cuestión no va a funcionar. Aquí hay que meter más política nomás. Punto. Hay que escuchar sí. voces más prudentes, hay que escuchar gente que está por el futuro, por innovar dentro de la zona. Así que yo, mira, empezaría a escuchar otras voces. Te digo, ¿eh? No estoy tratando de imponer mi criterio, ni mucho menos, Marcelo. ¿Eh? O si no, hacemos un paro, Marco. Si no te escuchan, hacemos algo. ¿Eh? Sí, yo soy de Temuco, es lo único por ejemplo, que tengo que decir, ¿eh? Parte del programa y nos quedamos callados. Yo creo que eso causaría un impacto increíble. El torito se va a poner nervioso. Imagínate, si ya está diciendo Sebastián República. Bueno, ¿con qué seguimos? Pero un buen nombre. Sí, vamos a una canción solamente. Ahora lo que está un poco en la expectativa es qué va a pasar con la acusación constitucional que había anunciado la Democracia Cristiana y que después se sumó también el Partido por la Democracia. Ellos firmaron este... ¿Pasaron este las 24 horas? Claro, fue eso el mediodía que ellos ya habían firmado la carta, porque ustedes saben que hay que reunir una cierta cantidad de firmas. No sé si ahora que se pone el paro van a un poco irse de esa postura o al final igual... Claro, ahora, o por otro lado pensar como, mira, al final de llegar a un acuerdo, igual la actitud del ministro no fue la adecuada y por eso lo van a acusar. Hay que ver qué va a pasar. Sí, parece que hay otros negociadores, ¿eh? Porque los ex parlamentarios, ¿no?, que están dentro del gabinete ahora, como Mario Desbordes o Belolio o el mismo Alamán, parece que tendieron puentes ahí para tratar de salvar la figura de Pérez, porque si no, no se entiende cómo no presentaron esta acusación, venían con vientito y se la estaban dando también, pues, ¿no? Pero parece que hubo algunas tratativas de algunos de los otros ministros, ¿eh? Eso es lo que circula por aquí, ¿eh? Hay que ver si ese rumor de pasillo, de palacio, finalmente... No, sí, pero yo creo que con el levantamiento del paro ya como que pierde un poco de fuerza esa idea. El comportamiento de este grupo de camioneros, porque yo no creo que represente a todos, y tampoco creo que representen a todo el problema, pero básicamente es la mafia siciliana diciéndote, bueno, qué bueno que nos hayas pagado, pero vamos a estar atentos, ¿eh? Cualquier cosa volvemos. Es decir, ¿qué es esa amenaza, man? De nuevo, basta, man, por favor. Bueno, vivimos con la amenaza ahí cerniendo sobre nuestras cabezas. ¡No me amenaces! Claro, si no son los camioneros, ese es un nuevo estallido social. La amenaza está sobre nosotros permanentemente y vamos a vivir por mucho tiempo. Y Manolito con canción, ¿eh? Está amenazando. Amenazándonos también. No, amenaza con la canción. Vamos entonces. La juventud lo que hace. ¡Ay! Robbie Williams amenaza a Lucho Jara. Me voy, ¿ah? Me voy. El gran actor. The floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man, can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Yeah. Ahí estaba el rock DJ que por el momento es Manolito, que está listo. ¿Manolito o Miguelito? Miguel, Marcelo. Pero Manolito es el rock DJ, el rock DJ. Sí, De hecho, Manolito, podría manifestarse ahora con... La saca, tirar córner. Podría manifestarse Manolito ahora con la canción ad hoc para este espacio de la actualidad. Muy bien. Perfecto. Siempre atento, Manolito. Ya, compañeros, ustedes saben que los miércoles son los días donde se anuncian las fases del plan paso a paso. Hoy día tenemos un popurrí de fases, incluso lugares que no están con cuarentena, porque también se anunció el plan para fiestas patrias, ustedes saben, del 18, 19 y 20. Vamos primero con aquellas comunas que pasan de la cuarentena a la transición, es decir, del paso 1 al paso 2. Que es el salto más, es el salto más grande, ¿eh? Es la gente que se pone más contenta. Sí, porque ya de estar con el confinamiento total, por último, para hacer un trámite o si uno trabaja en la comuna para poder salir sin ningún inconveniente. Son las comunas de Recoleta, San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel. Esto, por supuesto. Harto salto. Harto santo, sí. Ramón, Joaquín y Miguel. Esto va a regir desde el lunes 7 de septiembre a las 5 de la mañana. También, bueno, ustedes saben que hoy día Los Andes, San Felipe, San José de Maipo, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Vitacura pasaron a la fase 3 de preparación ya hasta el desconfinamiento total. Vamos a ver cómo ha avanzado por lo menos el balance de las autoridades. Hoy día estaba escuchando al alcalde Lavín, que tuvo la oportunidad, tuvo un espacio ahí en televisión como poco se da. Curioso también la alcaldesa de Limatey diciendo que por lo menos hoy todo había funcionado muy bien. Hay sumarios sanitarios muy importantes que se van a empezar a practicar para aquellos que no cumplan con las normas sanitarias, pero por lo menos la logística y la organización de las terrazas y de las mesitas ubicadas en las veredas hoy día tuvo un check, por lo menos funcionó bien. Hay también, yo les decía de todo, hablamos de la fase 3, de la fase 2, pero también hay algunos que no pasaron la prueba y entran a la fase 1 de cuarentena. Estamos hablando de Santa Cruz, Chillán, Chillán Viejo y Hualqui, que a partir de hoy iniciaron su cuarentena obligatoria. Oye, eso, un dato sí, solo de cultura general. ¿Existe una comuna de Chillán y otra de Chillán Viejo? Sí, fíjate. Sí, porque se cayó para el terremoto, po. Sí. En el terremoto, no me acuerdo cuál, si fue, no sé si el 60 o fue anterior, se tuvo que refundar Chillán, pues, Marcelo. Ahí quedaron transformadas en dos ciudades. Claro. Bueno, el Chillán Viejo se fue, era el Chillán donde fue fundado originalmente Chillán. Mira, mira cómo uno aprende, no tenía idea. ¿Y en Chillán Viejo el alcalde tiene que ser viejo o puede ser un alcalde joven en Chillán Viejo? Oye, y un alcalde viejo en Chillán. Felipe Elwin, y mira, ¿cacha cómo se llama? Felipe Elwin Lagos. O sea, Dios es guionista. Se va a casar con alguien Bachelet, Pinochet. Sí. Es un prerequisito para postularse, si no, no se puede. Ya. Durante la vocería, muchachos, que fue extensa, donde también participó la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, se anunció el permiso especial para fiestas patrias. Básicamente ellos decían que buscaba permitir encuentros familiares durante el 18, el 19 y el 20 de septiembre con motivo de las fiestas patrias. Incluso este plan incluye aquellas comunas que para esa fecha se encuentren en cuarentena. ¿Cómo va a ser esto? Perfecto. Algunos de los criterios que se fijaron es que un familiar, da lo mismo, en una casa, podrá recibir en su domicilio a un máximo de 5 personas en espacios cerrados y un máximo de 10 personas en lugares abiertos. ¿Qué es lo relevante de esto? Es que es independiente de cuántas personas habiten en la residencia. Yo me imagino la casa de José Antonio Kast, si es que es un lugar abierto y él recibe a 10 personas. O sea, ¿cuántas personas van a estar dentro de su casa? Tienen para hacer un fútbol de 11, 11 por lado y pueden jugar el partido, pero sin ningún problema. Listo. Pero perfecto, claro. Sí, entonces ahí es lo que reclamaban, como echa la ley, echa la trampa, porque va a ser muy difícil fiscalizar esto, porque cómo uno va a poder acreditar, porque obviamente igual hay que sacar un permiso temporal, sobre todo para poder ingresar a aquellas comunas que están en cuarentena, pero con motivo de la celebración de fiestas patrias. Entonces en una casa, no sé cuántas personas pueden haber, ¿cómo se acredita realmente cuántas viven ahí, cuántas no? Yo entiendo que... No, imposible. Sigo el tiro. O sea, la única posibilidad es que algún guardia municipal o algo así vean una casa que ahí se note, evidentemente que hay demasiada gente y ahí puedan ir a tomar nota. Pero si hay un poco. No se puede. Es imposible. Sí, y yo no quiero ser amargo. Si yo entiendo que todos queremos celebrar, todos queremos encontrarnos con nuestras familias. Pero siempre hay que pensar que por qué estamos en estas circunstancias. O sea, estamos en una pandemia y probablemente por un fin de semana después las consecuencias se van a pagar caro. La campaña que en Perú ha tenido muchos problemas, tienen muchos muertos. Bueno, más o menos parecido a lo que ha pasado en Chile en la dificultad para contener los contagios y las muertes. Y ellos hicieron acaban de lanzar una campaña que es muy directa y eso ha provocado polémica. Porque, por ejemplo, dicen... Si vas a visitar a tu abuelo, es un aviso que están pegados en las paredes, que sale en la televisión y todo. Si vas a visitar a tu abuelo, aprovecha de pensar si, de preguntarle si los van a cremar o los van a enterrar. O sea, es así de fuerte. Como la única forma de que la gente entienda de que aquí hay un peligro real y que si sale a la calle y no se preocupa y no se cuida, va a causarle o daño a alguien o daño a ti mismo. Tal vez es un camino, ¿no? Hacer una cosa un poco más golpeadora. Sí, puede ser. Y sobre todo porque lo que faltó, que faltó este plan, es que no están definidos los horarios. Sabemos que el toque de queda rige desde las 23 horas a las 5 de la mañana. Incluso hay una posibilidad de que pueda abrirse, se pueda extender este horario para esos 3 días. Lo que va a ser aún más difícil poder fiscalizar o no sé, poder mantener la medida sanitaria básicas. Ahora, yo creo que esto es como la... Esa advertencia que tenían las cajetillas de cigarrillos, que era ya cada vez más terrible, ya veíamos como el estómago de alguien, ¿te acuerdas? Ya era terrible. Sí. Y solo aumentaban las ventas de los cigarros. Ya no podéis vender al lado de los colegios, ya no podéis hacer publicidad, y seguían aumentando las ventas. Esto es impresionante, ¿no? Entonces, sí, los cigarros, pero ayer veía un paradero de micro, fui a comprar una farmacia y al lado de la farmacia. En la esquina había un paradero de micro y el paradero de micro estaba lleno. No había ninguna distancia social. Toda la gente estaba con mascarilla. Pero es como que ya está. Ya es una cosa así muy rara. No hay conciencia. El tema de las campañas antitabaco puede ser un camino, porque efectivamente el poner los daños que te va a causar, parece que a la gente le da lo mismo. Algún día me dará cáncer, parece que le da lo mismo. Ay, de él, pero que morirse, pero sí, cuando te viene, ahí empezás a llorar. Pero lo que sí causó efecto en todo el mundo, y en Estados Unidos primero y después en todas partes, porque sí bajó mucho el consumo, son las restricciones para fumar. Cuando dijeron no se puede fumar en lugares cerrados, no se puede fumar acá, no se puede fumar acá, eso hizo que la gente dejara, o el impulso a fumar fuese cada vez menor y está la gente fumando menos. Tal vez hay que ser más restrictivos con esto. Menos gente, dos gente por mesa en los restaurantes. Esto de ¿quién te para? ¿Quién hace el...? No, tiene que haber un control, claro. El control, sí. Hay más restaurantes que carabineros. Claro, bueno, vamos a ver qué pasa esos días. Vamos al lunes posterior a ver qué balance hacemos. Y para que no se diga que todo es permisividad, si usted tiene una segunda residencia, no va a poder acudir a ella, pase lo que pase, y se van a habilitar cordones sanitarios para la región metropolitana. Eso recién paraíso, en la fase el Gran 5, Concepción. ¿Perdón? En la fase 5 recién, creo, según lo que entiendo, tú puedes ir a tu segunda vivienda. Sí, 5 pero 4. O sea, acuérdate que retrocedimos un peldaño. Que eso ya que empiezan a la fase de desconfinamiento, que bueno, que por ahora podría ser, dicen que Providencia, las Condes, si es que responde bien lo que está pasando ahora con los restaurantes y los bares, probablemente en un par de semanas ya podrían entrar a hacer una vida, entre comillas, más normal. Ya, perfecto. Lo dices muy bien, Torito, y te quiero felicitar por eso. Oye, la gente me estaba preguntando cuál es el terremoto. El terremoto de Chillán Viejo fue el año 1835. Y ahí se cambió el emplazamiento se fundó la ciudad de nuevo, por si acaso. Porque el municipio se instaura bajo la administración de Frei Ruiz Tagle en 1995 como tal. Se llamaba así un sector de la ciudad, pero no un municipio en sí mismo. Ya era parte del municipio de Chillán nomás. Después se dividió. Quedaron dos. Sí, ya, pero están pegados, pero están tan pegados, no es que haya distancia entre un lugar y otro. Ya. Es como si la cultura que ocupa espacio. Es como una comuna más del lugar. Ya, okay. Del conurbano, de Chillán. ¿Eh? Una ciudad importante, ¿eh?

Samsung Sound Tower. La potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. ¿Estás viendo series en casa y se acabaron los snacks? Relájate, pídelos con la nueva app de Delivery Fácil. Puede ser una hamburguesa, una pizza o lo que quieras de Totus. Descarga Fácil, pide y recíbelo al toque, donde estés y sin comisión. ¿Lo quieres fácil? Lo tienes fácil. Descárgala en el App Store y Google Play Store. Si eres de los que están haciendo la diferencia con un fintech o startup, seguramente necesitas un partner como Labs de BCI. Postula ahora en bcilabs.cl. Cuéntanos sobre tu empresa y nosotros buscaremos el mejor sponsor para tu producto, conectando tu proyecto con el banco y sus clientes, y trabajando en conjunto para acelerar la banca y obtener increíbles resultados. Labs, de BCI. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Cristian Ramírez llega a la 102.1. Para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande, esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo te va, Cristian? Estamos con Cristian ya preparados para hablar de cine, de este cine que trata de vivir en medio de la pandemia. Leí aquí que los festivales internacionales se van a llevar a cabo con dificultades, pero se van a llevar a cabo. Bueno, hay distintos festivales como menores que se están produciendo ahora. En estos mismos momentos, hoy día comenzó algo que es un festival importante en Latinoamérica de documentales que se llama Frontera Sur. De hecho, uno busca por Frontera Sur, se mete a la plataforma y puede ahí acceder a las películas, por ejemplo. Se espera que algo parecido va a ocurrir más adelante también con el Festival de Mar del Plata, ya para fin de año, con el Festival de Valdivia acá en Chile, con el FIDOX, etcétera. Así que hay festival para rato. Hay festival para rato. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Cristian? Vamos a hablar de un personaje que se va a tomar el fin de semana, y encuentro que es curioso que Netflix haya jugado tanto por él al punto que este es el estreno importante de septiembre. Se trata de Charlie Kaufman, que a muchos lo conocimos como guionista a principios de los años 2000 con Quiere ser John Malkovich, por ejemplo. Es un gran cineasta. Sí, y sus guiones son realmente creativos, fantásticos. Desopilantes. Bueno, claro. Yo conversé con Charlie Kaufman lunes de la semana pasada. Sí. Y cada bien le preguntaste cómo le ha tratado el COVID, ese tipo de cosas. Claro. Bueno, le preguntamos dentro de todo, el hombre no la ha pasado tan bien, porque como parte del lanzamiento de su novela Unkind, que salió a principios de julio, él tenía que figurar en Nueva York en algún momento a mitad de año. Se fue a instalar a un departamento de arriendo. Él pensaba estar un par de semanas y luego iniciar como la gira de promoción de esto y luego de la película de Netflix que se llama Pienso en el Final. Ya vamos a hablar de ella. Pero Kaufman quedó un poco atrapado por la pandemia y todavía está ahí en el departamento. Es el mismo lugar donde conversó con el Los Angeles Times, con el New York Times a propósito del libro, y ahora está haciendo todas las entrevistas por Zoom desde ahí. Y es como departamento así amoblado que no tiene nada que ver con él, digamos. Hagamos una pequeña revisión de su trabajo como guionista primero. Mencionaste, entonces, ¿quiere ser John Malkovich? ¿Cuál más está? Esa es la primera. Y esa uno la puede encontrar en HBO Go. Y es esta película donde los distintos personajes se meten en la mente de John Malkovich a través como de un hoyo que hay en una pared que conduce a la cabeza de este actor. Es rarísima. Y la vi hace poco. Muy buen guión. Sí. Y es bien cruel la película. Sí, muy buena. Sí. Bueno, esa es una película. La otra es una película que estuvo nominada al Oscar como mejor guión. Adaptation, que acá se exhibió como El Ladrón de Orquídeas. El Ladrón de Orquídeas, sí. Claro. Y Malkovich, Jones. Se repite Malkovich. Al principio, claro, porque están filmando Malkovich y el protagonista en realidad no es el Ladrón de Orquídeas como tal, del cual se ocupa el libro de Susan Orlean, esta periodista del New Yorker que vendió los derechos a Hollywood, pero que fueron a parar a manos de Kaufman, y Kaufman Kaufman no vuelto, versión. Claro, vuelto loco con la necesidad de adaptar la historia, se metió como un personaje dentro de ella. Pero como claro. Un personaje que, bueno, primero que nada está encarnado por Nicolas Cage, que no se parece para nada a él. Y en segundo lugar, tiene un hermano gemelo, Donald Kaufman. Exacto. No, es una locura. Sí. Buena película esa también. Es una gran película. Bueno, la tercera película que esta vez ya lo proyectó al triunfo total, porque con este filme gana el Oscar a Mejor Guión en 2005, es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Maravillosa. A mí me encanta esa película. Es un clásico, ¿no? Sí. De Michel Gondry. Además, es de esas películas que uno, mientras más ve, más disfruta, porque va entendiendo cosas que en la primera revisión como que se le pasaron. Porque como tiene salto en el tiempo, para allá y para acá, y qué sé yo, es media confusa la primera vez, pero uno después empieza a disfrutarla cada vez más. Es la típica película que uno tiene que ver más de una vez. Sí. Bueno, es buenísima. Para los que nunca han visto Eterno Resplandor, y contar sin spoiler esto, esta es la historia de un sujeto que va a una pequeña clínica que parece, no sé, casi una clínica veterinaria, en un lugar que es como una consulta donde uno le borra las memorias de un ser querido al que él no quiere ver más. Claro, es como un borrado selectivo. Claro, ahora, esto lo hace después de darse cuenta de que su novia ya no se acuerda quién es él porque hizo exactamente eso. Claro. Sí, déjalo ahí nomás. Déjalo nada ahí. Más. Está ahí. Protagonizada por Jim Carrey, yo creo que en uno de los papeles de su vida. Sí, y digamos de que la dirección también ayuda mucho, porque hay efectos visuales realmente fantásticos de cómo la mente de las personas, bueno, no quiero en realidad meterme en eso, pero la dirección también es fantástica. O sea, Gondry. Sí, sobre todo la parte de los dinosaurios, ¿eh? Gran parte. Y de los extraterrestres. Extraterrestre, ¿no? Toda esa parte, ¿no? ¿No? Increíble, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando, amigos. Bueno, estas dos películas, estas tres películas fueron dirigidas, las dos primeras por Spike Jonze y la tercera por Michel Gondry. Y es interesante la forma en que Kaufman enganchó con estos directores de videos que saltaron a la fama en MTV en los 90 y que se prestan un poco para habitar este mundo de cosas raras, en el fondo. De cosas raras. Y de mentes dando vueltas, locuras y todo eso. Vamos a escuchar una canción y después entramos entonces en el terreno ya de Kaufman entrando a la dirección. Okay. ¿Qué canción tenemos? Mira los Ramones. Los Ramones fueron de Santo el otro día. Exacto. Kiss me, I just gotta say. Claro que sí, los Ramones en el programa. Estamos Chica, hablando de Chica, te amo. De Charlie Kaufman, hoy día guionista que después saltó a... ¿Todos los guionistas quieren ser directores o no? ¿Es como el árbitro que siempre quiso ser futbolista? O sea, hay gente que orienta toda su carrera hacia allá. Pues hay casos bien famosos, por ejemplo, como así yendo viéndonos bien para atrás, como el caso de John Huston, que comenzó como guionista y debuta con el Halcón Maltés y nunca mira para atrás, digamos. Ahora, adelante, sea embajadita. Claro. No todos son capaces de llegar hasta esas instancias. Yo creo que incluso hay ganadores del Oscar que no se la han podido, no han tenido la capacidad de negociar, ni habla bien de Kaufman el que haya podido mantener su carrera, aunque le haya resultado bien difícil. Sí, porque además. no era ¿cómo se llama cuando un artista solo quiere conseguir el aplauso del público y que vaya gente? No, pues no estaba preocupado de eso. Era no, de lo que él tenía ganas de hacer nomás. Claro, y es en esa onda que Kaufman deja de escribir guiones para otros y 4 años después de Eterno Resplandor debuta con su propia película como director, Sinécdoque en New York, que es un filme... ¿Ya? Eso sí que es raro. Ya, esa no la he visto yo. Esa no la he visto. Mira, o sea, pero igual es cautivadora, pero es pesadita. Sí, no es comedia. No, o sea, no, primero que nada, claro, tiene rasgos de comedia muy negra, pero son recesivos, y es la historia de un dramaturgo que recibe una beca para hacer una obra, y él decide hacer una obra del tamaño de una ciudad adentro de un gran hangar en Nueva York, y va copiando todo lo que le pasa en su vida adentro de la obra. Entonces lo que está afuera está adentro. Por eso la palabra sinécdoque, porque el todo está contenido en las partes, de alguna manera. Eso es una... Claro. Y tiene un actor que lo representa él mismo adentro. Es como una obra de teatro de su vida. No sé, sí. Curiosa. Está interpretada por Philip Seymour Hoffman, yo creo que en uno de sus grandes papeles. Es muy ambiciosa la película. Sí, a mí me gusta mucho, pero señal de cómo he leído es que no está en ningún sistema de streaming. Ah, no. No se puede. Ni siquiera arrendado. El único lugar donde la podías arrendar es en Amazon. Pero no está por Amazon Prime. Está por Amazon Prime Video, que no es lo mismo de la... No está en la plataforma, de hecho. Porque es una película muy maldita. De hecho, Kaufman ahí... él mismo dice que él cometió un gran error porque se jugó por hacer algo demasiado ambicioso y quedó fuera de juego como por 6 años. Tuvo que escribir guiones para otro... Ya, nadie se quería arriesgar con él. No, claro, dicen no, que... No, todos se arriesgaron ahí, pero no le fue bien a la película. Claro. Era muy rara, sí. No, por eso, de ahí más adelante. Ya, ¿y cuál fue su siguiente paso? Bueno, ahí se recuperó con Anomaliza, que uno la puede encontrar en Apple TV. Ahí la puede, uno puede encontrar... Bueno, cuadro a cuadro, animación cuadro a cuadro. Stop motion, claro. Pero y un stop motion para adultos, no es como La Isla de los Perros, que es para todo espectador, esa de Wes Anderson, sino que esto ya definitivamente es para mayores de 18, por decirlo así. ¿Y de qué trata Anomaliza? Es la historia de un sujeto que es un especialista en marketing que llega a un hotel y se engancha con una mujer, pero... El rollo que tiene la película es que él tiene un problema neurológico que le impide distinguir los rasgos de las personas. Todas se ven iguales, salvo esta mujer. Entonces él está cautivado porque por primera vez en años ve a alguien que no es igual y que no suena igual. Y también es bien loca la película. Pero no, claro. Pero es muy buena. Es buenísima, sí. Tiene bueno, que y ahora se la historia contemporánea, ¿no? Sí. Y ahora se estrena su nueva película en una plataforma. En Netflix. Pienso en el final. Así se llama. ¿Y qué tal viene? Bueno, yo tuve la oportunidad, como estaba agendada la conversación con Kaufman, tuve la oportunidad de verla hace un par de semanas. Y está bastante buena. Pero ¿es rara también? O sea, tenés que asegurarte que ese día no estés deprimido, ¿no? No, esto sí que es pesado. Una película en plena pandemia, una película así, complicado. O sea, yo creo que puede servir un poco para la catarsis también. Yo creo que, ¿De qué trata? A ver, es la historia de una mujer que va a conocer a sus suegros por primera vez. Entonces el novio pasa a buscarla a la casa un día de invierno que está comenzando a nevar, y van, y una vez que llegan a la casa empiezan las cosas raras. O sea, en una pieza sus suegros se ven como de 60 años más o menos, en otra pieza se ven de 25 años recién casados, y en los dormitorios se ven como de 90 años. Es como si en el fondo en la casa estuvieran representados todas las épocas del matrimonio, y ella está como navegando al medio un poco confundida frente a esta gente que, claro, que no sabe cómo agarrar, digamos. Es el resumen. Sí. Qué mente la de este señor, ¿eh? Oye, hay otra, perdona, que alguien nos comenta acá que hay otra película ahí que pasó media desapercibida, pero que es la primera película que dirigió George Clooney, que se llama Confesiones de una mente peligrosa, que tiene a Sam Rockwell, que está, es muy buena película también. Y ese guión de Kaufman. También es guión de Kaufman, que es el guión de este tipo que hacía estos concursos tipo ¿Cuánto vale el show? De Gong Show. Como Don Francisco, así. Claro, pero tenía una segunda pega, y la segunda pega era ser asesino de la CIA, y él utilizaba la pega del asesino como para descargar presión. No, es notable. Oye, pero tú recomiendas esta nueva película de Charlie Kaufman, más allá de su, de sus rarezas tradicionales. De todas maneras, yo creo que es una muy buena película acerca de del estado que está la sociedad moderna, y sobre todo la sociedad americana. O sea, es un retrato que, utilizando como, como algunas ideas como sacadas de la dimensión desconocida, se la juega por retratar este mundo que está completamente descalabrado. Ya, ¿y cómo se llama la película? Pienso en el final. Pienso en el final, y uno la puede ver ¿por dónde? En Netflix, desde el viernes. Ahí debuta. Desde este viernes. Buena. Ya, claro. Bueno. Vamos a una canción. Vamos a ver qué hay ahí. Y tenemos un homenaje al final, ¿eh? Sí, pues. Mira. Otro clásico, ¿eh? Mira vos. Well, you know I can be fine. You just stay. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Don't need no other love. Baby, it's just you I'm begging of. Hey, hey, you know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? Baby, you know I love you across my heart. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. It's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no Vamos con el homenaje entonces ahora. École. Sí, pues tenemos que hablar, ¿no?, de la partida de un actor que prometía tanto, estaba recién partiendo y con mucha fuerza. Qué tremendo la desaparición de Chadwick Boseman, casi de golpe el sábado en la noche. Había sido muy reservado con el tema, ¿no? Completamente, yo creo que bueno, tengo entendido que ni sus colegas ni parte de la gente de Marvel sabían. Bueno, de hecho Spike Lee dijo que se había enterado con el Twitter, o sea que él filmó con él antes de la pandemia, pero nunca dijo que había sabido nada, y se supone que ha estado peleando con el cáncer por lo menos 4 o 5 años, claro. Chadwick Boseman. O sea, de hecho ese es precisamente el momento en que Boseman se convierte en superhéroe después del estreno de Black Panther y en estrella mundial, porque claro, anteriormente era un tipo que había figurado como en las carreras de Oscar, por ejemplo, por haber encarnado a James Brown en un filme biográfico y a Jackie Robinson, que es una de las grandes estrellas del béisbol estadounidense. Sí, pero ahora nada es con ese perfil. Pero parece que Black Panther pegó muchísimo en el orgullo como afroamericano, ¿no? Que como que ahí fue justo en el momento indicado, y ahora sí, su muerte viene a reivindicar todo lo que está pasando con la lucha racial. O sea, ahí hay un tema cultural, ¿eh? No, y recordemos también en Cinco Sangres se llama. Claro, Cinco Sangres. La de Spike Lee, que ahí también es un papel y también es una película donde el tema racial es súper central. O sea, él juega el rol político ahí, el de hacerlos conscientes del mensaje de los derechos civiles y los derechos humanos, y más significativo todavía es que se despida con esta película. Tengo entendido que viene otra, pero que no es del mismo carácter. Y bueno, y el otro detalle, como alguien lo mencionó en Twitter esa misma noche, que en enero murió Kobe Bryant y ahora muere Chadwick Boseman, o sea, dos íconos del mundo afro. Mira. Sí. Bueno, todos los actores que trabajaron, porque no solo era un buen actor, parece que era una persona increíble, pero todos los actores han estado realmente conmovidos y además sorprendidos por esto, que él siguió trabajando cuando ya su enfermedad avanzada y entonces parecía que iba bien y no, era una enfermedad de mierda. No, muy sí, tremendo, muy tremendo. Mira. Oye, muy bien, qué pena. Cristian, pero, ¿y qué muchas gracias. Pero un segundo nomás, pero sí, ¿qué va claro a hacer Marvel? Porque Marcelo contó el otro día de los proyectos de Marvel y de Disney para los próximos años, y está absolutamente en agenda Black Panther 2. O sea, Black Panther está agendada para sí o sí, para 2022, y yo creo que lo van a terminar corriendo sin duda, pero ¿quién puede ocupar ese rol? ¿Cómo van a hacer encajar la muerte de Boseman, que no sé, sobrevivió a Thanos en las películas, pero se lo lleva el cáncer en la vida real? Es una muy buena pregunta. Sí, pues, hay que estar observando eso. Observando. Atentos. Pero sí, yo me ofrezco, ¿ah? Yo me ofrezco, no tengo problema. Ponte tú, claro. No estaría mal, Marcelo. Bueno, muchas gracias, okay, querido. Gracias, Cristian. Que estén muy bien. Les mando un abrazo, que estén bien, chau. Bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿no? Y con eso, que tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canada Dry presentó su último objeto de diseño único, llamado Cool Moments. Para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único, inscríbete en sensacionunica.cl. Canada Dry. Sensación única. Qué lindo, ¿eh? Y porque sabemos lo importante que es volver de manera segura en la Cámara Chilena de la Construcción, queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Y sabemos que los innovadores están en todas partes y en este festival los vamos a juntar a todos. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Transmitido online del 31 de agosto al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad. Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile. No importa cuál es el desafío que enfrentes en tu vida, si aceleras con convicción, todos tus caminos serán amazing.

A mí me encantó, tuvimos muchísimos buenos comentarios, fue muy bien recibido el programa, sobre todo por todos los foodies, toda la gente que nos sigue, que le gusta mucho el tema de la comida, de salir a comer, de cocinar, y esto de que podíamos tener contacto con gente que está viviendo la misma situación que nosotros un poquitito antes o un poquitito después en distintas partes del mundo, súper interesante saber. No sé, por lo que está pasando en España, por ejemplo, que es como el futuro, o en el mismo continente también, cómo se están viviendo las distintas realidades. Claro, y esta segunda, ahora sí. ¿Y esta segunda temporada trae lo mismo? ¿Trae entrevistas? Sí, también. Siempre buscamos como chefs, bueno, que conocemos, que son amigos por circunstancias, distintas circunstancias de la vida que nos hemos cruzado. Entonces hay algunos que están, vamos a conversar con una chef en Londres, partimos esta noche con Virgilio y Pía de Lima, y está muy entretenida la conversación. Me encanta haber partido con ellos porque también en el primer capítulo, en la primera temporada, partimos con Lima, con Micha, y nos contaba que Maido, recién habían, ¿no?, el delivery. Y ahora ya llevan, ya han abierto los restaurantes. Entonces, es súper entretenido ver cómo se han ido superando ciertas etapas y cómo lo van enfrentando los distintos países. ¿Y cómo es la estructura del programa para la gente que no lo ha visto? ¿Cómo es? Mira, la idea es, todo esto partió de que la gente está cocinando mucho, ¿no es cierto? Cocinando en casa. Claro. Pero cocina el día a día, y hasta yo comentaba que yo soy cocinera, me encanta cocinar, pero ya cocinar tres veces al día como que ya estaba un poco, ya no se me ocurría qué más hacer. Y durante la cuarentena todos íbamos a tener algunas celebraciones, quizás un aniversario, quizás un cumpleaños, donde si te gusta la cocina quieres esmerarte un poquitito más y hacer algo un poco más, como un pequeño desafío. Y fue la idea de enseñar a preparar un plato del restaurante en tu casa, de manera simple. Quizás hay algunas cositas que evito, pero básicamente la idea es que puedas preparar un plato de la ambrosía en tu propia casa. Y también ahí surgió la idea de preguntarle a algún chef amigo que tenga como más expertise en tal producto y poder robarle algunos tips. Entonces ahí se nos ocurrió contactar a los chefs internacionales. Genial. Y bueno, genial. Y bien, un ratito más nomás, a las 8 es el estreno. Cuéntame, ¿dónde la gente puede ver entonces este Ambrosía Bistro in the House? Bueno, la verdad es que creo, no sé si estoy en lo correcto, pero me siento como pionera en esto de los programas por Instagram. Me encanta la idea de hacer un programa para las redes sociales, porque al final tú lo ves cuando quieres, donde quieres, ¿cachai? Esto es, bueno, por el Instagram de Radio Oasis y Radio Play. Y lo puedes ver cuando quieras y cuantas veces quieras. Claro, o sea, esto de que se estrena hoy día a las 8 es un decir nomás, la gente lo va a ver cuando quiera. La primera emisión. Es divertido, porque tengo a toda mi familia ahí con las cabritas listas para ver el programa. Ahora, es por Instagram de Oasis y de Play, y también Facebook de ambas radios. Así que, y tienen auspiciadores. Yo creo que es importante mencionar a quienes hacen posible que pueda esto además funcionar. Así es. Estamos, bueno, con el G, Santa Carolina, se sumaron de nuevo. Y se sumaron también la nueva línea de Jumbo, de Cuisine & Co. y Andina Sour. Así que súper, súper auspiciadores, súper ricos, y además que también vamos a tener unos concursos por ahí. Así que hay que estar atentos. Genial. Porque son unos premios bien buenos. Buenísimo. Oye, entonces, están estos refrigeradores nuevos de LG, ¿no? Los InstaView y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, se ven buenísimos, ¿no? Genial, sí, pues, sí. Muy bueno. Ya, pues que te vaya increíble, Carolina. Entonces, ¿eh? Ahí vamos a estar pegados viéndolo a las 8, entonces. Sí, pues nos hacen llegar todos sus comentarios. Listo. De todas maneras. Chao, Carolina. Un abrazo grande. Chao. Buenísimo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Entonces hoy día a las 8 en nuestro Facebook y nuestro Instagram, igual que el de Play, nuestra hermana emisora, va a estar la chef Carolina Bazán con su show, su cooking show de 13 radios, Ambrosía, y Sin the House, Marcelo. In the House. Vamos con una canción entonces que le ponga color a esta hora. A ver. A ver. Mira, los Babasónicos. Y bueno, ponle guataje. Ponle guataje. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimento. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Nos hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de la intriga que esquivana, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. So confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviendo. Se evaporó de nuestro amor, se embriagó con su licor. Y culpa la caravana interminable, nos hizo confundir irresponsables. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Aquí estamos, qué pena más grande, pero aquí estamos. No sé, Torito, ¿dónde estás? ¿En la zona mixta? ¿Aló, Torito? Tiene que desmutearse, pero no lo ha aprendido todavía. No sabe que tiene que desmutearse. Claro, es un botón nomás. Claro, ya. No sé qué pasa, va a decir ahora por el WhatsApp. Mira, pero mira, estaba bien hasta hace un minuto. Pero se olvidó. Oye, me conecto de nuevo. Me voy a conectar de nuevo. Qué pena. Oye, déjame comentarte una noticia entonces. Mientras tanto esperamos que vuelva el Torito. Miguel Iván. Es un dato que me mandaron hoy día y que quiero que a ver si alguien engancha. Es un concurso de cuentos, poemas, dibujos, fotografías, pero inspirado en el mundo rural. Esto lo hace el Ministerio de Agricultura y tiene buenos premios y hasta el 15 de septiembre la posibilidad de mandarlo. Para participar simplemente entra a www.historiasdenuestratierra.cl y mandas tus cuentos, mandas tus poemas, tus fotografías y todo. Manda tus cuentos, manda tus poemas. Es que es del campo, pues. Está muy bien. Bueno, Miguel Iván, entonces nos estabas contando, Torito, que perfecto. No, muy bien. Ya, entonces, excelente. Te voy a contar otra cosa, entonces. Está siendo trending topic en este momento de Mandalorian en nuestro país. Y esto es porque se confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada de esta serie del universo de Star Wars y que sale por el canal El canal de Disney y que tiene un chileno como protagonista, más allá de que no aparezca su cara permanentemente. No todavía, no todavía. Incluso sea su voz, porque incluso en alguna escena hay un doble de cuerpo, entonces es la voz. Interesante. ¡Ay! El torito ciudadano. Sí, estaba escuchando muy atento. Dije, ¿por qué voy a interrumpir? ¿Desde cuándo? ¿Todo el rato has estado escuchando? Desde el principio, desde que me presentaron. Dije, no me voy a meter. Desde el principio hay cosas más importantes que hablar que lo que voy a decir yo. Oye, bueno, pero déjame terminar. Sí, lógico, por favor. Déjame terminar el Mandalorian cortito, porque para los chilenos igual es una cercanía que esté Pedro Pascal. Sí, ahí gozamos con el guatón de Lost, imagínate lo que es esto. Y la segunda temporada entonces se va a estrenar en Disney Plus el 30 de octubre. Y recordemos que en Chile, dos semanas después, parte este sistema de streaming, esta plataforma, así que prácticamente lo vamos a poder ver desde el comienzo. Genial, ¿no? Una vez a la semana se va estrenando. Una vez a la semana. ¡Torito! Sí. Notable. Ya, muchachos, habíamos dejado el tema más o menos lanzado en el primer bloque cuando comentábamos ya ahora que ya se había finalizado el paro de los camioneros. Pero uno de los temas que había rondado en la agenda durante, bueno, ayer en la tarde, hoy día también, era el desabastecimiento, que se había dado cuenta de varios gremios, los supermercados, también decíamos la industria del maíz, los puertos. Y hoy día se dio una situación muy particular en el matinal de Mega, mucho gusto, cuando estaban comentando esta situación, y siempre está esa mañita que tienen los medios, nos incluimos, de querer golpear, de decir yo tengo la exclusiva, y estaban desarrollando esa información cuando se dio el siguiente diálogo. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Una cuota máxima para poder echar benzina, 10 mil pesos, 20 mil pesos en algunas zonas. Mira las góndolas pacientes. Hay tanto. Hay un problema además de escasez de carne blanca, como nos van a contar probablemente. Pollo, pavo. Ahora sí, nuestros compañeros que nos acompañan, partamos por las mujeres, ¿les parece? Vanessa Silvia, desde Valdivia, está con nosotros ya. Vanessa, ¿qué nos puedes reportar desde allá mientras observamos imágenes de góndolas vacías, precisamente en supermercados con escasez de frutas, de verduras, de carnes y de otros insumos, tal como ya decían y reconocían desde el propio Ministerio de Agricultura? Buenos días, te saludamos. Ya, uno podría pensar a priori, bueno, pero ¿cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el detalle? Si están hablando, mira, y ahí Diana Boloco muy exaltada dice, ah, mira, ahí se fija la góndola que está vacía. ¿Cuál es el problema? Que hay una imagen de una góndola que apareció en pantalla. Exactamente. Es radio, Es radio, exactamente. Lo que llama la atención es que al hacer un acercamiento electrónico, al ver los precios, ahí la tarifa que aparece marcada en la góndola, estaba marcado el precio en libras esterlinas. Y no solamente en un lugar, sino en varias partes, y había varias indicaciones que sean en el supermercado como de pasillos. Se equivocaron en Villarrica. En inglés. ¿Y de dónde habían sacado las imágenes? ¿De internet? ¿De alguna red social? Claro, ellos rápidamente, o sea, no rápidamente, como porque esto fue como cerca de las 8:50, dice el reporte, y como a las 11:30 ya cuando se viralizó, porque rápidamente fueron tendencia en redes sociales, tuvieron que rectificar y decir, asumir que había un error, pero no dejaron muy claro cuál fue el error. Supuestamente tiene que haber mandado, yo siempre trato de decir como al alumno en práctica, o la presión ahí del editor de, oye, consíguete una imagen, y se tiene que haber metido en internet. Exactamente, puso en Google supermercados vacíos, y tiró la primera imagen que vio, y no es solamente un lugar, muestran varias. Sí, memes muy divertidos de Boris Johnson, con el texto era: Boris Johnson va a exigirle a Piñera que llegue al final, que termine con el paro, que está dejando las góndolas inglesas sin producto. Qué increíble lo que está pasando. Oye, sí, y ahora uno podría pensar como, bueno, está mal, obviamente, éticamente está mal, sé que están falseando una información, pero no es primera vez que les pasa. Ustedes se acordarán de las movilizaciones del 8M del 2019, que mostraron una imagen que había un incidente en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, mostraban en vivo. De hecho, tenía arriba el generador de carácter, el GC, que decía que estaban en vivo, y hay una persona que estaba viendo la televisión y grabó con el teléfono primero la tele y después vivía al frente de la plaza diciendo como, oye, aquí no está pasando absolutamente nada. Llegaron miles de denuncias al Consejo Nacional de Televisión, creo que fueron multados en aquella oportunidad, entonces claro, uno dice, van dos, a la tercera quizás, aquí no se pueden seguir que atenderse. hay que marcar, mira, una diferencia. Sí. Yo no sé si esta vez hubo una intencionalidad, pero evidentemente esa vez sí se sabía que no estaba en vivo. O sea, nadie le pone vivo algo que sabe que no está en vivo. Ahora, pero tal vez acá sí fue un error. Ahora, en los matinales los políticos han dicho cada barbaridad, que si ponen la guerra a las galaxias es más creíble que lo que dicen algunas de los personajes que están ahí. Convengamos eso. ¿Eh? O sea, todo es posible. O sea, te pueden poner el Señor de los Anillos y decir, estos son imágenes de la Plaza Italia según el alcalde de la Florida, y uno dice, tiene razón, se veía así. Ya, bueno, claro. Tiene que haber cierta responsabilidad en el es humor. Elige las cosas. Sí. Ahora, yo creo que... Sí, dale. No, es que me voy a cambiar de tema porque me acaba de llegar una información de último minuto y quería compartirla con ustedes. Vamos con eso. Música, bailes, chistes y más de 50 personas reunidas marcaron el velorio en Lima, Perú, donde fueron detenidas todas las personas porque obviamente no estaban respetando la distancia social y la cuarentena. El problema es que de los 7 detenidos, que eran payasos, realmente payaso, porque era el velorio de un payaso en Perú. Entonces salen las imágenes de 7 personas que están ahí entregando sus documentos. Es muy curioso esto. Se murió un payaso y sus colegas fueron a verlo. Y los payasos se pintaron parte del maquillaje en la mascarilla. Esto es muy curioso porque uno no pensaría que pueden hacerlo, pero aquí están las imágenes, después las vamos a recaudar, ¿ah? Para que ustedes la puedan ver. 50 personas reunidas y un ejército de payasos para despedir a su colega. Eso es lo que quería contarle. Ya que hicimos una especie como de paso natural entre la jugada polémica y las noticias del mundo, Miguel, continúa con nosotros nomás, porque creo que entre los tres... Comentemos otras noticias como una polémica que hay en este momento en España a propósito de una nueva serie que va a ser estrenada muy pronto, basada en una novela de Fernando Aramburu, que es una novela... Patria. Sí, gran novela. Se llama Patria, claro. Gran novela. Y que trata justamente de la visión combinada de la patria de los separatistas y del propio pueblo español con todo lo que fue la ETA y sus ataques y atentados, etcétera. Y la polémica tiene que ver con que el póster que HBO España está utilizando para promocionar el estreno es un póster que tiene la palabra patria al medio y una foto y dos fotos, una a cada lado de la pantalla. En un lado hay una mujer que está llorando por un hombre que al parecer sufrió un atentado, entonces está como muy mal herido en sus brazos. Y en el otro lado hay unos policías, se entiende, que están en una sala como interrogatorio, que están conversando tranquilamente mientras un hombre desnudo está en el suelo, al parecer golpeado o posterior a un interrogatorio. Entonces, la polémica es que se haya puesto ambas partes de la historia en el mismo nivel. Dice, no se puede poner a víctimas y victimarios en un mismo nivel. Esa es la acusación. Asco, vergüenza, insulto, inmoral. La acusación es para HBO. Es para HBO, no para... porque el mismo autor, Aramburu, ha desestimado eso. La novela es anti-ETA. Y es como se dividió el pueblo vasco en un momento y cómo ETA era una banda terrorista brutal, digamos, ¿no? Entonces claro. Se trata la novela. Aramburu dijo, atribuyo no, no, el cartel... No trata de equiparar y empatar situaciones, digamos, ¿no? Ah, pero la polémica es por la portada, ¿no? Es por el cartel. El cartel que está en las... Muy parecido a lo que le pasó a Netflix hace poco, que otra industria también, a propósito de sexualizar, ¿se acuerda una niña en el cartel de una película? Creo que se llama la película también. O sea, unas niñas que eran como de 12 años en un cartel súper sexualizado y tuvieron que bajarlo y pedir disculpas. Ahora, bueno, aquí van a tener que hacer algo parecido. Dice, Aramburu dijo, atribuyo el cartel a una estrategia de marketing que no comparto. Y ahí se acaba un poco. Sí, bueno, pero es la polémica que hay. Ahora, la serie debe ser buenísima. El libro es realmente impactante. Es muy bueno, está muy bien escrito. ¿Pero es una novela o es basada en hechos reales? ¿Es una ficción o es una cosa media como documental?